Hola, hola, mi nombre es Génesis Puleo, tengo 23 años, soy TCU en Administración de Empresas y estudiante de tercer año de Comunicación Social en la Universidad de los Andes. Me considero fanática de la radio, escucho radio siempre y apuesto a esa radio educativa e informativa que te enseñan algo. Hace algunos años tuve la oportunidad de participar como locutora en emisoras como Hot 104.5 y La Mega 91.1. Ahí conocí locutores fabulosos que estoy seguro que están dispuestos a compartir sus conocimientos con nosotros. De esta materia espero o quisiera aprender a editar los audios y con qué aplicaciones. Por aquí me despido y espero que se encuentren muy, muy bien.